panelistas por haber estado acá compartiendo con nosotros este momento. Agradecemos también a los compañeros que vienen desarrollando, digamos, la toma de este espacio, que vienen poniéndole el cuerpo a defender también la educación pública, a los compañeros del Movimiento Popular La Dignidad, a los compañeros de la corriente Juana Zurduy. También un aplauso para ellos, digamos. De pasar el momento y abrir, digamos, el micrófono. Un saludo a todas aquellas organizaciones que se acercaron y quieran acercar el saludo. Abrimos el micrófono a los que se quieran acercar. Bueno, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Agustín. Queríamos dejar el saludo del Frente Único Miro TR. La verdad que es muy, muy emotivo para nosotros este momento y sabemos el laburo que hay atrás de la TER y la CDP. En esta síntesis, en esta construcción conjunta, es un trabajo que ya lleva un tiempo largo. Hoy estamos viendo solo el resultado de todo un laburo militante de compañeros en distintas provincias del país. Y bueno, la verdad que es un verdadero placer estar en este momento acá. Quería decir, además, yo personalmente, que vengo también de la militancia del movimiento estudiantil, destacar que son las dos organizaciones, si bien, como se dijo en el panel, actualmente probablemente al interior de la izquierda sean otras las corrientes que hegemonicen el movimiento obrero, sí, en el movimiento estudiantil, perdón, sonó el celular, sí es cierto que tienen una gran trayectoria de construcción e incluso de conducción. La TER fue parte de la dirección del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, de la Federación Universitaria Patagónica. Hay una compañera que fue presidente incluso de la federación. La CDP se formó construyendo en la EMBA la conducción de ese centro de estudiantes, pero a la vez también es cierto que el objetivo de las dos corrientes y de la juventud insurgente ahora no es la conducción por la conducción misma, sino la construcción del movimiento estudiantil, y nosotros lo sabemos porque lo vemos en la militancia cotidiana de los compañeros, en la militancia concreta. Es la construcción de un movimiento estudiantil que luche junto al movimiento obrero, de un movimiento estudiantil que luche junto al pueblo pobre y que aporte a una salida transformadora de nuestro pueblo trabajador. Así que por eso a nosotros nos pone muy contento estar en este momento acá. Creemos que esta síntesis es solo un primer paso, que obviamente hay que seguir construyendo unidad con otras corrientes. Nos parece muy positivo que se hayan acercado otras corrientes acá. Y así como decían también en el panel, uno de los desafíos es sin duda reconstruir el liberalismo. Desde la juventud y desde el movimiento estudiantil lo están haciendo los jóvenes insurgentes. Desde el Frente Único Miro TR también lo venimos intentando hacer en los políticos. Somos dos destacamentos que venimos intentando confluir, intentando sintetizar, intentando dejar atrás la fragmentación y la dispersión que hay en la izquierda revolucionaria y ofrecer una salida, justamente una opción revolucionaria que tome lo mejor de nuestra tradición política, lo mejor del Roby Santucho, de Miguel Enríquez, del Che Guevara. Así que los felicitamos por este momento, brindamos, los abrazamos y nos ponemos muy contentos, en serio, compañeros. Así que arriba los que luchan, hasta la victoria siempre, con toda la fuerza de ustedes. Queríamos dejar los saludos desde COP La Brecha, desde CAUCE y desde HLI. Desde CAUCE, Corriente Universitaria Nacional de La Brecha, estamos muy contentos de que los compañeros de la TER y los compañeros de la CDP, ahora flamante Juventud Insurgente, se hayan unificado, que hayan estado avanzando en esta unidad, en esta síntesis que la vivimos en el cotidiano, en los espacios de militancia que compartimos. Vemos con mucha expectativa esta fusión y, no sé, apuntamos a que sigamos construyendo en el día a día, en los espacios de base que hoy en día estamos teniendo y que esperamos que esos espacios se multipliquen y se desarrollen. Así que muy contentos y les dejamos un saludo y, bueno, arriba los que luchan. También desde el Frente Juvenil Hagamos lo Imposible, estamos muy contentos de compartir hoy la creación de la Juventud Insurgente. Como organización juvenil, creemos que es un aporte al campo popular la unificación de estas dos agrupaciones compañeras con las que nos hemos encontrado en distintas instancias de coordinación. Esperamos que siga siendo así y arriba los que luchan. Felicitaciones. Hola, ¿qué tal, compañeros? Mi nombre es Damián, vengo de Bandera Negra, Tendencia Estudiantil Libertaria. La verdad que bueno, nos pone también muy contentos poder ver toda esta concurrencia hoy, todo esto que fueron construyendo. A los compañeros, ya, sobre todo a los compañeros de La Blanco, pero también los compañeros de La Tera en este último tiempo, nos fuimos conociendo, nos venimos conociendo hace mucho, fueron cambiando los nombres, sobre todo los nuestros, muchas veces, pero los compañeros siempre son los mismos, siguen, ninguno se bajó del barco y siempre vinimos construyendo desde hace tiempo, desde las bases, en las comisiones, en las asambleas, en todos lados, y la verdad que es un orgullo ver cómo estos proyectos que empezaron tan chiquitos, quizás en algún momento van creciendo, van sumando compañeros, van sumando voluntades, porque la verdad que sabemos que el rumbo finalmente es la revolución, es la transformación de la sociedad, y nosotros estamos también en ese camino. Así que, bueno, un gran saludo de parte tanto de Bandera Negra como de nuestras organizaciones cercanas, el Contragolpe de Terciarios, Juanito Laguna en Ayuna, que también ha tenido bastante contacto con los compañeros, de la Escuela Itinerante Arte Popular, que trabaja en la territorial, y bueno, de todos los que nos sentimos cercanos a ustedes. Nuevamente felicitarlos en este camino, y finalmente quería hacer recordar un viejo saludo que nos hemos dicho muchas veces, por la unidad de los revolucionarios, por la unidad de las organizaciones revolucionarias. Es por eso bueno, que quería saludarlo, y como dijeron todos los compañeros y las compañeras anteriormente, arriba los que luchan, y un saludo viejo a nuestra tradición, que se remonta al anarquismo, salud y revolución social, compañeros. Bueno, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Desde Patria Grande y la Corriente Universitaria de La Mella queríamos hacer un saludo a esta unidad. Nosotros nos conocemos del trabajo, de la lucha conjunto en las universidades. Creemos que la unidad y la síntesis de las organizaciones políticas es algo muy importante y que también es algo que no es fácil. Nosotros creemos que mucha de la tradición que venimos tiene que ver con, justamente como decían los compañeros y las compañeras, de ser hijos del 2001, de articular en forma de resistencia, de articular solamente, digamos, de manera defensiva, pero también es importante articular para una proyección política, lograr síntesis políticas, lograr superar vicios militantes de fragmentación de nuestro espacio político, y creemos que este paso adelante que están dando es muy importante y lo saludamos. Y la otra cuestión que queríamos decir es que creemos que se están viviendo momentos políticos muy difíciles en nuestro país y en América Latina. Justamente muchos de estos pueblos que se levantaron en 2001 en Argentina, pero en toda América Latina, cada vez más la burguesía, cada vez más el imperialismo quiere avanzar sobre conquistas, quiere avanzar y descargar una crisis sobre los trabajadores, sobre el movimiento estudiantil. Y nosotros creemos que ante eso la forma de resistir es con unidad, es con más fuerza, es luchando, y es también tomando los ejemplos más importantes y las experiencias más avanzadas que tomó América Latina, no para copiarlas, sino para aprender de ellas y tratar de llevarlas hasta la victoria y hasta el socialismo. Así que muchas gracias, compañeros, y mucha suerte en este camino. Hola, compañeros, compañeras, yo soy Ernesto del Movimiento Popular La Dignidad. Solamente era para comentar que justamente este lugar, esta escuela recuperada, se consiguió también en unidad, fue gracias a la unidad de varias organizaciones que pudimos arrancar esta escuela al gobierno de la ciudad, a la legislatura porteña. Por eso creo que esa pequeña victoria que fue en unidad y este ejemplo de lo que está pasando hoy son parte de lo que tiene que seguir sucediendo en el campo popular para poder seguir arrancándole a todos los poderosos que vienen tanto en la ciudad como en el país y en Latinoamérica, avanzando cada vez más contra nuestro pueblo. Así que nada, solamente saludarlos y felicitarlos por esto que está pasando ahora mismo. Muchas gracias. Hola compañeros, yo soy Georgie, hablo en nombre de Correpi, varios compañeros nos acercamos hoy, la verdad es que incluso la invitación había sido a acercarnos al principio de la actividad, más tempranito si podíamos, no se pudo, pero nos encantan este tipo de invitaciones. No sé, a título personal, yo por lo menos disfruté muchísimo el panel, me parece que esas experiencias, no solo nosotros que por ahí tenemos una especificidad más antirrepresiva, no estudiantil, pero también somos estudiantes, somos jóvenes, nos llena muchísimo este tipo de experiencias, así como siempre desde nuestra especificidad antirrepresiva nos hemos encontrado con los compañeros que conforman la corriente, hemos encontrado en nuestros materiales en sus mesas, nos hemos encontrado en las distintas actividades y eso, bueno, también da muestra de digamos, el acompañamiento que recíproco que hay entre nosotros y, bueno, nos llena de alegría y de orgullo esta nueva vida. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras que se acercaron a saludar. Para nosotros es muy importante estar haciendo esta actividad y contar con tanta gente. La verdad es que no esperábamos tanta concurrencia. De hecho, no se llega ni a ver el final. Bueno. Ahora se lo quité, ya entendí todo. Es verdad, ¿eh? Ahí sentado tampoco, ¿no? Bueno, para ir cerrando este momento, yo escribí una cosita que en verdad pido disculpas si algunos no entienden todo lo que va diciendo, pero bueno, sé que muchos sí. Lo escribí porque en verdad, bueno, es mucho más fácil escribir que hablar espontáneamente y además porque me parece importante compartir algunas reflexiones después de tantos años de militancia y viendo hasta dónde hemos llegado hoy con este lugar lleno de compañeros de distintas partes del país avanzando en la unidad, así que bueno, espero que les guste. Bueno, hoy miro para atrás y no lo puedo creer. Todo lo que costó el día a día, las tareas grises, las pérdidas, los avances y retrocesos, los balances y perspectivas, los grupos de estudio, las tardes enteras de mates que acompañaban discusiones largas, tediosas a veces, pero interesantísimas y constructivas. Las fiestas para juntar plata, los percances en las fiestas, los miles de momentos compartidos, los compañeros que pasaron, se sumaron, se bajaron o que hoy siguen su lucha en algún otro lado. La dinámica facultativa, uff, qué dinámica, las discusiones pasillísticas, las pasadas por curso, las afichadas, las asambleas hasta altas horas de la madrugada. Los compañeros que tímidamente, o no tanto, se acercaron a ver qué onda y se terminaron quedando. ¿Y cómo no hacerlo? Si tu bandera es la más linda del mundo. Si en tu camino muchos nos formamos, políticamente, sí, aprendimos también algo de historia. Pero, y esto es lo más importante, nos formamos como humanos, con todo lo fuerte que esta palabra entraña. Con el ejemplo del buen compañero, con la honestidad como bandera, con el estar siempre cuando un compa necesita una mano, con el ofrecerse, aún cargando en las espaldas con mochilas pesadas y cansadas de muchas horas de militancia y pocas horas de sueño. Ofrecerse sin miramiento para las tareas que haya que cumplir. Despertándonos cada día a soñar un poquito más, a ponernos estas tareas al hombro, llenando más la mochila, que pesa, sí, pero que da mucha satisfacción. ¿Cómo no querer sumarse a tus filas si cada paso dado de conjunto enriqueció un poquito más nuestros corazones? Nos llenó de experiencias, nos invitó a conocer gente increíble. ¿Cómo no querer ponerse tu remera, orgullosos y queriendo que todo el mundo la mire y la elogie? ¿Cómo no querer flamear tu bandera bien alto para que de entre tantas otras se destaque y de paso esté un poquito más cerca de ponerle un poco de rojo al celeste de nuestro cielo? Y pensar que arrancamos siendo algunos loquitos sueltos. Pero qué fuerza teníamos. Cómo nos la bancábamos cortando el puente Pueyrredón. Con cicu, charangos y bombos legüeros. Pero eso sí, cuando el cumpa voz de mando abría la boca, todos obedecíamos como soldaditos. Y desplegábamos operativos de seguridad ejemplares. Hasta Mariano Ferreira estuvo alguna vez en esos cortes. Descansa acá en paz, compañero, que ya te vamos a vengar. Miro para atrás y veo cómo creciste, cómo te fuiste juntando con otras organizaciones, con algunas no anduvo, con otras sí, y de a poco te fuiste sentando y delimitando, con estas sí, con estas no. Ahora sos grande, sos nacional, estás interviniendo en varias provincias, con mayor visibilidad, con más llegada, más compañeros y compañeras que se suman a ser parte de este sueño. Conociste a la TER, aquella que, en aquel bastardeado juego de las alianzas al que nadie quiso jugar, igualmente salió caracterizada como la pareja estable con buen futuro. ¿Cómo no querer estar ahí, bancando luchas de secundarios, terciarios, docentes de acá, obreros de allá, siempre con la solidaridad y el compañerismo como principales banderas? Con Correpi siempre ahí, caminando al lado nuestro y de nuestra mano. Con Verdugo a la cabeza, un poco madre de cada uno de nosotros, a quien llevamos en el primer lugar de nuestras agendas en el teléfono para cualquier cosita llamarle y consultarle. Negra, ¿qué hacemos? ¿Vamos todos a la puerta de la comisaría o vamos al domicilio para estar cuando caiga la ayuda a comprobar que el cumpa vive ahí? Y ella te contestaba, no sin antes tirar algún palito. Tanto taller de seguridad y autodefensa, tanto manual del pequeño detenido, para nada. Ejemplar compañera, que cuando la vemos en acción se nos pone la piel de gallina más de uno. Y entre tantas enseñanzas, tantos sueños compartidos, tantos momentos de discusión, de lucha, de zapatillas gastadas en las calles, tantos luchadores y luchadoras, ejemplos de vida y entrega, nos enseñan que es preciso deconstruir los instituidos, especialmente aquellos que nos proponen los de arriba. Dar vuelta, subvertir, cuestionar, analizar críticamente y construir nuevos sentidos. Pero hacerlo, y me detengo especialmente en este punto, colectivamente. Porque al fin y al cabo, cada uno de nosotros solo no vale nada. Y en esta deconstrucción me detengo también a desenmarañar frases hechas y repetidas por distintas bocas. Frases que nos interpelan y nos invitan a pensar, a reflexionar, a estudiar y a hacer. ¿De qué se tratan esos sentimientos de amor que, según el Che, guían de punta a punta la vida y accionar de un verdadero revolucionario? ¿Qué es eso de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo? Cualidad hermosa y valiosísima para un revolucionario. Es imperioso ponerlo en práctica desde hoy. No esperar a que haya mejores momentos o momentos ideales, ya que este es el que nos toca vivir, y por lo tanto ahora es cuando. Ahora es cuando convertirnos, cada una y cada uno de nosotros, en ejemplos de humildad, de compañerismo, de amor, de honestidad. ¿Y qué es esto de la honestidad? Honestidad política para no caer en los vicios y mezquindades que han carcomido buena parte de las organizaciones de nuestro pueblo. Honestidad con nuestros ideales, con las banderas que levantamos, para no abandonar nuestro camino ni dejarnos llevar por desviaciones. Honestidad con nuestros compañeros y compañeras, con nuestros hermanos y hermanas de clase, con nuestro pueblo, con quienes caminan nuestras calles y con nosotros mismos. Tengamos cuidado, el capitalismo y sus representantes son vivos, saben captar las líneas de fuga para invadir no solo tierras, sino, y sobre todo, mentes, cuerpos, subjetividades. Dice Fidel en octubre del 67, en un acto en memoria del Che, desde el punto de vista revolucionario, desde el punto de vista de nuestro pueblo, ¿cómo debemos mirar nosotros el ejemplo del Che? ¿Acaso pensamos que lo hemos perdido? Cierto es que no volveremos a ver nuestros nuevos escritos, cierto es que no volveremos a escuchar de nuevo su voz, pero el Che le ha dejado al mundo un patrimonio, un gran patrimonio, y de ese patrimonio, nosotros que lo conocimos tan de cerca, podemos ser en grado considerable herederos suyos. Nos dejó su pensamiento revolucionario, nos dejó sus virtudes revolucionarias, nos dejó su carácter, su voluntad, su tenacidad, su espíritu de trabajo. En una palabra, nos dejó su ejemplo. Y el ejemplo del Che debe ser un modelo para nuestro pueblo. El ejemplo del Che debe ser el modelo ideal para nuestro pueblo. Si queremos expresar cómo aspiramos a que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole, que sean como el Che. No mucho más, compañeras y compañeros, más que felicitarnos a todos por el enorme paso que estamos dando, importantísima muestra de crecimiento y maduración política, valorémoslo como producto del esfuerzo y militancia incansable de todos nosotros, con los mismos fines y objetivos, persiguiendo sueños compartidos, sueños de justicia, de igualdad, de liberación. Sigamos avanzando por estos rumbos. Seamos honestos, seamos solidarios, seamos compañeros, seamos sensibles, seamos como el Che. etapas, no queda mucho más ya de esta etapa, o al menos de esta parte, que es ni más ni menos que podemos decir el último empujón para decir acá está la juventud insurgente, acá estamos construyendo una corriente nacional. Un pequeño núcleo, sabemos sin duda. Hay mucho más para construir, hay muchos más compañeros que nos vamos a seguir cruzando en el camino y que tenemos que apuntar a construir cada vez más unidad para poder así, sí, poner realmente en pie un movimiento estudiantil que luche junto al pueblo trabajador y el pueblo pobre. Nos vemos en la lucha y nos vamos a seguir viendo en la lucha. Con la fuerza de la...